trabajo, mercado, tecnología, globalización, migración, cambio climático, educación, cultura, economía. Radio MX, una forma no convencional de acercarse a la realidad.